Ariel, buen día, ¿cómo va? Hola chicos, buenos días. Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Hay buenas noticias o no? Sí, hay falta el cual. Me diría de ayer, por suerte, bueno, lo que ustedes estaban diciendo recién, se dio la equiparación salarial, digamos, se pudo firmar. Así que, bueno, las cámaras, es como que dijeron que también, de ahora en adelante, es una ciudad turística, digamos. Ajá. Muy bien. Primó el sentido común, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió de aquella reunión a donde, bueno, ahora. Tandil no era una ciudad turística, sino que era una ciudad con turismo, ahora? ¿Se dieron en cuenta? Había un compromiso firmado, lo que decíamos nosotros, había un compromiso firmado antes, más largo anterior, uh-huh. En el cual, cuando se habían comprometido a que sí, la equiparación salarial iba a estar. Bueno, después, la verdad, no lo plasmaron, digamos, no se llevó a cabo. Y bueno, después de varios reclamos y varias gestiones que se están haciendo a nivel nacional, local, provincial, en todo el país, la verdad que hay que agradecerle a todos los generales de todo el país, hay que agradecer al Secretariado Nacional, al compañero José Luis Nuevo, la verdad que estuvo al frente de todo lo que es la negociación en general y bueno, se consiguió. En el día de ayer se firmó, ahora falta solamente terminar los detalles y arrancar a partir del 1 de octubre sería. Ajá. La letra chica, estamos hablando, o sea, lo que falta para terminar de cerrar todo, pero bueno, es un adelanto también esto que a partir del primero de diciembre. No, de octubre. De octubre, perdón. Claro, retroactivo. Había quedado en aquel momento que iba a ser a partir del 1 de octubre, bueno, después se queda con retroactivo, ¿no? Uh-huh. Así, bueno. Así que bien, muy conforme, muy contento y la verdad, igual trabajo, igual remuneración, de ahora en adelante pertenece también a la ciudad de Tandil. Claro, eso va a implicar un aumento salarial para los trabajadores de aquí de la ciudad. Sí, tal cual. Por eso digo, para nosotros va a ser un incremento importante y bueno, y todo lo que sea mejorar el salario del trabajador es muy importante para nosotros. No solamente eso lleva en las crisis, sino también en las ganancias ahora, ¿no? Tal cual. No, y por otro lado, lo que, bueno, medio veníamos bien hablando en los medios, veníamos hablando en general, a partir de ahora la DIPA es una ciudad turística. No con turismo, sino para nosotros la interpretación es esa. Así que conforme con todo. Uh-huh. Bien, Ariel. Ahora queda terminar con los detalles. Claro. Y bueno. Claro. Está bien. Y seguir trabajando, ¿no? Bueno, queríamos conocer lo que se había resuelto, porque habíamos seguido el tema la semana pasada, y bueno, se llega a este buen puerto y ya lo podemos anunciar. Tandil, ciudad turística. Ariel, muchísimas gracias y que tengas buen día. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias.